¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando esto con el micrófono Boya, el mismo que del que tan bien y tanto habla el señor Rupert Dax. Que por cierto, hoy el señor Rupert Dax ha grabado un audio y lo ha subido. Bueno, me ha pedido que lo suba a la isla. Así que el último audio del señor Rupert Dax está única y exclusivamente en la isla. Así que si te interesa escucharlo, es un podcast muy interesante. Aquí lo tengo, voy a decir el título para aquellos que estéis ahí, que no sabéis muy bien qué hacer. Se llama Impresiones de viaje. Bueno, él en 3 días ha cambiado, creo que de 3 países diferentes. Así que va a ser una experiencia interesante en ultramovilidad, usando el wifi de allá donde pille y con la tarifa Go Europe de Orange. Y este podcast lo estoy grabando con el micrófono Boya y con el iPad Pro de 9,7 pulgadas que sigo aquí usando. Muy bien, muy contento, muy satisfecho con el chisme. Hoy quiero hablaros de varias cositas, en un popurrí de conversaciones que han salido. Algunos de los temas han salido de Periscope, que siempre salen temas muy interesantes. Ya no sé qué ha pasado con los trolls, que no están entrando trolls, es una cosa curiosa, y cuando entran nos dedicamos a vacilarles, ignorándoles, y se van. Y yo creo que se van llorando a sus amigos trolls y le dicen: mira, me han tratado fatal, me he metido a un canal a insultar y me han ignorado y se han reído de mí. Y sus amigos trolls dicen: no vuelvas, son gente mala, no saben que somos trolls y que estamos aquí para sacarlos de sus casillas. Así que eso es lo que ha pasado. Bueno, el fin del sobremesa. ¿Cuántos de vosotros os acordáis de aquel artículo del afamado blogger Arturo Goda, blogger creo que peruano, un excelente blogger, un excelente blog, donde él un poco vaticinaba el fin del tablet? El fin del tablet. Rupert dice: tenía y no tenía razón. Bueno, no lo sé, ¿eh? Yo creo que no tenía mucha razón, y de hecho grabé un podcast argumentando por qué yo pensaba que no tenía razón. Yo sí veo el fin del sobremesa como algo que va a prescribir, lo cual me da pena, porque como decía el señor Mist, es una pena porque un sobremesa es un equipo con varias piezas que tú puedes ir ampliando, que puedes ir montando por ti mismo. Os recomiendo que miréis el canal de vídeo de Comercial Geek en Movilidad, que se ha comprado un estupendísimo AMD A10 y nos ha enseñado los componentes, y dentro de poco pues me imagino que nos enseñará cómo está todo montado. Así que estoy esperando como agua de mayo ese podcast y ese vídeo, con el equipo ya montado y funcionando, por 350 euros, que me parece un precio súper súper razonable. Pero ¿qué ocurre? Que el sobremesa como plataforma de juegos está quedando desplazado en favor de las tablets y las consolas, sobre todo las tablets, porque jugamos a veces a juegos muy chorras que al final la mayoría de los gamers lo que quieren es entretenerse con un jueguecito que esté bien y que le permita echar una partidita de 15, 20 minutitos y otra cosa mariposa. Luego está el paradigma del PC, pues ¿por qué necesitas un PC? Pues porque quieres descargar cosas de internet, quieres descargar películas, etcétera, etcétera. Y ahí pues también la cosa cambia un poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos una cosa que se llama NAS, que es muy barato, es realmente barato. Se conecta a internet, le conectas su cable de internet o lo conectas vía wifi, y el NAS, él se ocupa de descargarlo todo. Puedes, por RSS, puedes ordenar las descargas, o tú, ya eso tiene un cliente de torrent. En el caso de Synology, el Download Manager, que tú le dices qué es lo que quieres, te lo descarga y lo disfrutas. Y encima te sirve como media center, con lo cual, pues mira, mejor que mejor que mejor. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos las tablets. Las tablets son muy versátiles. Las tablets para consumir contenido son fabulosas y puedes hacer una cosa que es la que hace el señor Josué de Tal y hemos hecho otros, que es tener un Seedbox. Un Seedbox, se escribe Seedbox. Un Seedbox no es más que una máquina conectada a internet, un pequeño servidor virtual que funciona como cliente de descargas. Él está todo el día conectado a internet descargando cosas, no hay consumo de electricidad, no hay ruidos ni nada, y tú tienes un disco duro, a lo mejor tienes, imagínate que tienes 100 gigas, 20 gigas, te lo descarga, y luego ya por descarga directa te lo pasas a tu tablet o a lo que sea, o incluso puedes montar un servidor de Plex. El otro día, no voy a decir con quién hablé, no voy a decir qué grupo fue, pero estoy viendo un movimiento muy interesante dentro de las comunidades de geeks. Hay una cosita que se llama Plex, que es un servidor de multimedios. Lo puedes instalar en Windows, lo puedes instalar en tu NAS, lo puedes instalar en Linux, donde quieras. ¿Y qué pasa? Pues que hay gente que está montando un Plex conjunto, que dice, pues mira, entre varios montamos un Plex, tenemos series, películas y las... O entre varios, pues oye, mira, este es mi Plex, chavales, esta es mi contraseña, podéis conectaros y ver lo que queráis. Hombre, el tema colaborativo yo creo que se está demostrando que se impone. Se impone como una forma de trabajar en internet y sacarle partido a la tecnología. Así que sobremesa eres necesario, pero mucho me temo que cada vez menos. En otro orden de cosas, aquí estoy con el iPad, ahora mismo estoy trabajando, llevo toda la tarde trabajando, terminando mi charla, la charla de mañana, el sermón, predicación, prédica, como queráis llamarle, y estoy con la Surface. ¿Por qué? Pues porque mi sobremesa hace un poquito de ruido y me resulta molesto. El NAS es muy silencioso, sí, zumba un poquitín, pero muy bajito. Pero el sobremesa, yo creo que dentro de poco habrá que cambiarle el ventilador. Y realmente no lo necesito. Yo puedo trabajar con la Surface perfectísimamente e incluso con el iPad. Más, lo que he hecho es que he apagado el sobremesa, he conectado la Surface con un cable HDMI y un conector de Amazon Basics, que sale mucho más barato que el oficial, que duda cabe, al monitor grande y ahí estoy con el Word. Y luego, en un momento dado, porque yo tengo adaptadores de todo tipo, me compré un adaptador Lightning HDMI para, evidentemente, para el iPad, y lo conecté al monitor. El monitor que tengo es un monitor normalito, es un monitor Bank HDMI, todo lo que tú quieras, con salida HDMI y VGA, que eso es genial. Tengo uno también, tengo un segundo monitor comprado que lo uso en el trabajo, y conecté el iPad al monitor y digo, jolín, es que la verdad es que así da gusto navegar, trabajar, usar una hoja de cálculo, un documento de texto. Evidentemente no es multiventana, que eso es una cosa que está haciendo Android y están haciendo algunos fabricantes de hardware y de software. Ya hay una distribución, no sé si se llama Remix OS o algo así, que es un Android que soporta la multiventana. No la multiventana que dividas la pantalla, como hace Samsung o como hace ahora iOS, no. La multiventana como tú tienes en tu Mac o en tu Linux o en tu Windows, que tienes 7 pantallas y las tienes las 7 abiertas a la vez y las puedes montar unas de otras como quieras. Pues, por lo visto, todavía no está muy pulido y ni funciona con todas las aplicaciones. Pero en el momento en el que Android pueda tener eso, podremos decir que Android será un sistema operativo de verdad que podrías instalar en un PC, en una tablet, y si lo instalas en una tablet y lo conectas a un monitor externo, pues imagínate. Yo aquí tengo la Surface que he puesto una foto ahí en Instagram con un hub USB, un replicador de puertos USB. ¿Y qué tengo? Pues tengo el USB del teclado y ratón, que es un Logitech que tengo, que está muy bien, pendrive, discos duros. ¿Y qué he hecho? Pues una de las cosas que voy a hacer mañana es que, como introducción a mi charla, voy a poner un extracto de la película La Misión, que son 2 minutos. Pues me he bajado el vídeo, me lo he bajado con el NAS, y luego desde el NAS he cogido el vídeo y con Movie Maker, que tampoco es que sea la panacea, con Movie Maker he cogido y lo he editado. Perdonad que estoy respondiendo. Rupert bosteza y yo respondo mensajes, pero es que este es importante. Vale. Y he hecho el clip de vídeo y ya lo tengo. Lo he subido luego a Dropbox, lo he guardado en una copia en un pendrive. Y mañana, cuando dé mi charlita, pues haré una intro de vídeo curiosa, que me servirá como introducción a lo que quiero hablar, ¿no? En ese sentido, lo comenté en su momento, ¿no? iPad ofrece muchas menos posibilidades que una tablet buena con Android. ¿Por qué? Pues porque la tablet Android permite OTG, permite conectar pendrives, discos duros, ratón. El iPad no permite conectar ratón. Sí, hay formas de hacerlo, pero pasan por la mano de Cydia. Hasta donde yo sé y lo que he estado mirando, no es tan completo en ese sentido. iPad es más estable, más durable, todo lo que tú quieras, pero a la hora de transformarlo en un dock de sobremesa, pues por ahí va a patinar. Por otro lado, la Surface, por mucha pinta de tablet que tenga, la Surface es un PC. Es un PC con todas las de la ley, con un Windows 10 completo, con todas las de la ley. Con lo cual, comparar iPad con Surface no puede compararse muy bien, porque por un lado, digamos que Surface juega en todas las ligas. Es un PC, es un portátil y es una tablet. Como tablet es discreta porque es más gordita, un poquito más pesada, porque la autonomía son 4 horas, no dura todo lo que dura otro, pero por otro lado, si necesitas un PC, pues sabes que con eso tienes un PC y te va a resolver cualquier cosa que quieras y además con un stylus, con su palito, con su lápiz. Bueno, dentro de lo que llamaban la endogamia, que es una cosa muy saludable en el podcasting, no en la biología, porque luego genéticamente es una calamidad la endogamia, pero a nivel de podcasting sí, y quería hacer una réplica a un podcast que grabó el señor Rupert Dax sobre la conveniencia o no de pasarse a iPhone y a iPad. El señor Nipegún, que está pensando cómo volver al podcasting, lo sé, Nipegún, lo sé, vas a volver al podcasting. Estás ahí pensando cómo hacerlo discretamente o no discretamente, pero vas a volver y todos nos alegraremos mucho. Pues el señor Nipegún tuvo una conversación por Twitter con el señor Rupert Dax y le recomendó pues venderlo todo, comprarse un iPhone y un iPad mini, por cierto, y un iPad, perdón, un iPad Pro, que me sorprendió mucho, ¿eh? Me sorprendió mucho, el mismo Rupert también, pero luego, después de grabar ese podcast, él ha seguido dándole vueltas y vueltas y vueltas. Otra cosa no, el pobre, pero pensar tiene un montón con tanto viaje. Y este es mi consejo, ¿no? Yo esto ya lo he hablado en privado, pero este es mi consejo. Mi consejo es que se espere al iPad Mini Pro. Al iPad Mini Pro, que saldrá. Es un hecho que saldrá. De hecho, así lo está haciendo Apple, ¿no? Le gusta mucho. Saca el iPad Pro de 13 pulgadas para que los más ansias se lo compren. Incluso gente que no le convence mucho, pero que le gusta mucho la marca, se lo compra. Luego saca el de 9,7 pulgadas, que es el que algunos estábamos esperando. Y luego sacará el iPad Mini, que es el que muchísima más gente quizá va a estar esperando, porque el iPad Mini es un dispositivo extraordinario. ¿Qué ocurre con el iPad mini que no tengan las 12 pulgadas o las 10? Pues mira, los que estamos en mucha movilidad necesitamos dispositivos más pequeños. ¿Por qué? Pues porque el gesto de sacar un dispositivo del bolsillo o un dispositivo grande que es llamativo y que ofrece cierta vulnerabilidad, pues es un dispositivo que al final no lo sacas tanto. Yo tuve el Note Pro de 12 pulgadas. No puedo decir una cosa mala ni una cosa mala del Note Pro. A raíz de eso, el señor Cafetero se hizo con uno, el señor José Antonio también se hizo con uno. Todos lo han disfrutado mucho porque es un dispositivo grande, buena pantalla, puedes escribir. Pero, si estás todo el día en la calle, no lo sacas. Yo tuve el Note Pro, lo he contado en mis podcasts anteriores. Y yo al final el Note Pro quedó relegado para la casa. Y luego en la casa tampoco lo usaba. ¿Por qué? Porque yo en un tren no sacaba ese pedazo de mamotreto. Porque yo en una estación de autobús, en un asiento de autobús, no sacaba ese pedazo de mamotreto. En cambio, un iPad de 9,7 o un iPad mini o el Huawei MediaPad X2, que son 7 pulgadas, tamaño ideal para tenerlo en la mano, pues eso sí que lo sacaba y eso sí que lo usaba. Ahora bien, si tú eres una persona que básicamente te mueves en ambiente de mesas, es decir, siempre tienes una mesa, o estás en la oficina, tienes una mesa, te vas al restaurante, tienes una mesa, estás en tu casa, puedes usar esos dispositivos más grandes. En ese caso, para ti es ideal porque es una pantalla extraordinaria y porque es un dispositivo de productividad estupendo. Así que mi consejo, Rupert, espérate al iPad mini. Espérate, espérate al iPad mini que ya llegará. Mientras tanto, disfruta del Note Pro. Disfruta del Note Pro porque es un dispositivo fuera de serie. Y mi siguiente recomendación es, ¿de verdad necesitas un iPhone? Si quieres un dispositivo con longevo, que te dure mucho, que pases con él algunos años, pues sí, el iPhone es una extraordinaria opción. Pero tú eres un geek que cambia. ¿Y de verdad te vas a pasar 3 años sin cambiar, que es lo máximo que te veo yo con un iPhone? 3 años sin cambiar de smartphone. No te veo. No, no te termino de ver. Por último, en otro orden de cosas, en el Periscope de hoy hemos estado hablando, ha salido el tema de la obsolescencia programada. Y de la obsolescencia programada en relación con Samsung. Al parecer, la serie Note 4, a partir de cierto tiempo, ha dado algunos problemillas. Y ahí tenemos el caso del señor Geekpollas, con perdón. Que ha tenido algún percance con el Note y además el servicio técnico el servicio técnico de Samsung, que es una calamidad, es una vergüenza. Mira que yo he tenido buenas experiencias con el servicio técnico de Apple, muy buenas, y con el servicio técnico de Microsoft, con la Surface, bueno, inmejorable, ¿eh? ¿Cómo se portaron conmigo? Pues por lo visto lo de Samsung es al estilo burocracia castrista. De que te tienen el teléfono 2 meses ahí en el SAT, ahí muerto de risa, y oye, no levanten la voz que se ofenden. ¿Están abusando los de Samsung de la obsolescencia programada? Yo no lo sé. Yo no sé si son dos casos aislados, no lo sé. Pero de ser así, me gustaría que me comentarais más cositas. Y hablando de comentarme cositas, me están llegando muchos correos, más de los normales, no es que me lleguen muchísimos, ¿no? Pero más de los normales, con gente que me está diciendo, oye, Converso, el tema del pendrive me gusta mucho, me parece una iniciativa buenísima, una iniciativa muy buena para difundir cultura. Y mira, he cogido algunos pendrives y me estoy poniendo por mi ciudad, voy a empezar a distribuir por aquí y por allí pendrives con cositas curiosas. Hay gente que me está diciendo, mira, tengo una Raspberry y voy a usarla. Otro que me ha dicho, mira, voy a tener una Raspberry y la voy a poner en un local y voy a hacer un Pirate Box y lo voy a poner en un local de hostelería de un restaurante de un amigo mío. Bueno, genial. Me parece genial que cuanta más gente lo haga, mejor. Una persona se ha ofrecido, me ha escrito y se ha ofrecido para diseñar una página web con un mapa en el que se puedan ir anotando donde hemos dejado los pendrives libres, repletos de conocimiento, literatura, información, etcétera. Más o menos igual que algunos que hacen con los libros, ¿no? Yo formo parte de la plataforma Book Crossing, formo parte de esa plataforma y ya he soltado bastantes, bastantes ejemplares. No digáis copias, por favor, que eso es un anglicismo vergonzoso, ejemplares y más que tengo por hacer, ¿no? Bueno, no voy a explicaros ahora qué es Book Crossing, pero es más o menos como lo de los pendrives que nosotros estamos poniendo en marcha. Yo, como os dije, ya tengo pedidos 20, bueno, ¿no? ¿Cuántos son? No, he pedido 10 pendrives, estoy por pedir otra remesa de 20 pendrives. Y mientras tanto, os digo que estoy construyendo ya una lista con libros que me habéis ido recomendando. Voy a leeros esta lista porque hay títulos muy, muy, muy interesantes que, de hecho, entre los correos, lo que me ha dicho mi esposa, lo que me han dicho otros amigos, pues yo creo que tenemos ahí una lista muy interesante. Tenemos El mundo de Sofía. Para los que no lo hayáis leído, El mundo de Sofía es un libro de divulgación y es un libro sobre la historia de la filosofía. Empezando por todos, ¿eh? Los presocráticos, Sócrates, todos, todos, todos, pasando por el cristianismo, que por cierto, hace una. La parte del cristianismo la explica muy bien, cómo se nota que son de Europa del Norte. El mundo de Sofía se llama el autor y creo que le dieron algún premio. Tenemos Ready Player One, que claro, la gente que lo ha leído le gusta mucho. El Padrino, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, 1984, El Arte de la Felicidad del Dalai Lama, El Manifiesto de Principios de Joseph Rudyard Kipling, Las Crónicas de Narnia, Drácula, Frankenstein, Los Miserables. Bueno, pues tenemos ahí una lista bastante interesante. Por supuesto, El Hombre en Busca de Sentido, que no lo he anotado aquí, pero lo voy a ir anotando, mira, sobre la marcha. El Hombre en Busca de Sentido. También yo añadiría Tropas del Espacio. Tropas del Espacio, que es un libro del que hemos hablado bastante en algunos momentos y es uno de mis favoritos, porque no es solo un libro de ciencia ficción, es un libro de política. De política, de civismo, de ciudadanía y de ética. Bueno, pues si queréis seguir añadiendo libros a esta lista que estamos construyendo entre todos, por favor, escribidme a vidasenred@gmail.com. En cuanto a la sección de ventas, parece ser que ya lo tenemos todo vendido, parece ser. Tengo una persona que por Twitter me ha dicho que me va a escribir porque está interesada en el S7 y un amigo de Sevilla que me ha pedido que le reserve la tablet Samsung Galaxy Tab Pro de 10 pulgadas. Con eso tendríamos casi todo y veremos a ver si vendo el iPad mini. Vamos a ver si vendemos o no vendemos ahí el iPad mini. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la cosa. Para liberar equipos y bueno, sacar un poquito adelante, darle salida a todo esto. Pues amigos, esto es Vidas en Red. Ah, bueno, y una vez más, gracias por vuestras ayudas a la isla de Vidas en Red. Gracias por ser parte de los fase 1 y fase 2 de la isla. Por cierto, es posible que migremos el blog de la isla, de islavidasenred.com, lo migremos a otro sitio, porque está dando ahí algunos fallitos el servidor y continuamente tengo que encenderlo. Pero bueno, gracias, gracias por vuestros aportes a juliommd@hotmail.com. También en vidasenred.com tenéis el icono para hacer vuestras ayudas vía PayPal. Y gracias a todos por ser parte de este proyecto, que por cierto, solo estamos en la fase 2. Amigos, esto va a más. Esto es la isla de Vidas en Red. Yo soy Converso, grabando con la aplicación Ferrite y el iPad Pro de 9,7 pulgadas y el micrófono Boya. Un saludo a todos y hasta pronto.